programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a Andrés, quien nos acompaña en la cabina de controles. Así que bienvenido, Andrés, al programa Memoria Viva. Y a ustedes, amables oyentes, a ver, estamos en época de Navidad, que el consumismo no les atrape. Que sea esta fecha, una fecha de, valga la redundancia, de reflexión, ¿no? Para todos, los ecuatorianos y extranjeros también que viven aquí. No se excedan, que no se materialice tanto, la fecha, de Navidad, ¿no? Que nazca en nuestros corazones la armonía, la unidad, de los pueblos. Y con esa recomendación, y con la recomendación de siempre, que si conduce, no tome. Y si es que toma, no conduzca, los suyos le esperan en casa. No lleve dolor, a su familia. No lleve dolor, a los ciudadanos y ciudadanas, de este país. Y con estas, breves, recomendaciones pasamos, al desarrollo del programa. El día 13 de diciembre del 2015... en la sección música de la esta gran revista Cartón Piedra salió un lindo escrito aquí que titula ¿Y para cuándo la integración musical de América Latina? Es escrita por Freddy Russo, musicólogo. Y yo voy a leer hermoso artículo escrito, ¿no? que lo dice todo y que esto nos va a motivar a una reflexión de académicos del pueblo común y corriente, que nos encanta la música, y en sí de todos los ecuatorianos. Hagamos una reflexión en base a la lectura de este maravilloso artículo que hoy les voy a entregar en vuestros hogares y donde estén. Si están manejando, sintonice este programa en la radio difusora Casa de la Cultura. Y es muy, muy decidor este artículo. Y dice así, poco lo voy a comentar, más bien me voy a dedicar a leerles lo que dice. Así que, con la prestanza de ustedes en vuestros hogares, pongámosle atención a lo que dice este gran escritor Freddy Russo, musicólogo. El sueño de Simón Bolívar por alcanzar la integración de nuestra América, como la denominó José Martí, sigue más vivo que nunca. Los gobernantes se reúnen en la CELAC, UNASUR y ALBA para conseguir la soberanía sobre nuestros territorios, nuestros recursos y nuestra integridad cultural. Sin embargo, con nuestra música académica no pasa lo mismo, porque el colonialismo cultural, como hoy se lo conoce, consiste básicamente en la imposición a los países dependientes de escuelas, patrones y modas de las metrópolis. Es decir, en la exportación de los productos culturales de las potencias neocolonialistas para su consumo por los países dependientes, esto entre comillas, este colonialismo cultural, artístico, tecnológico y pedagógico constituye el vehículo idóneo para penetración ideológica, cultural y, en este caso, musical. Y digo esto porque nuestras orquestas sinfónicas no toman en cuenta en sus programaciones o grandes compositores latinoamericanos. ¿Será porque aún no los consideran universales o clásicos o porque simplemente son parte de nuestro folclore? Esa es la pregunta que nos hace aquí el escritor. Pregunto, dos puntos. ¿Quién puede reconocerlos si aún no han sido difundidos, conocidos o interpretados por nuestras propias orquestas? ¿O a la hora de programar hay un aberrante menosprecio por el pensamiento y sentimiento musical latinoamericano? ¿Qué tienen las obras de los compositores europeos que no tengan las obras de los compositores latinoamericanos? Veamos. Primero, ¿cuál es la diferencia en cuanto al valor estético entre el concierto para violín y orquesta del europeo Félix Mendelssohn y el concierto para violín y orquesta del compositor panameño Roque Cordero, ganador del premio Kausevitzky de 1974? No podemos emitir ningún criterio porque aún no ha sido interpretado el concierto del panameño Roque Cordero por nuestras orquestas sinfónicas, ¿verdad? Dos, ¿qué tiene la sinfonía Nuevo Mundo del europeo Antonín Borax, inspirada en canciones primitivas de indios y blues de negros americanos, que no tenga la sinfonía India, número 2, 1935, del latinoamericano Carlos Chávez? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la consagración de la primavera del ruso Igor Stravinsky y la cantata para América Mágica, opus 27, 1960, del argentino Alberto Ginastera? No podemos comparar, sino solo se ha interpretado la obra del ruso y no conocemos la del latinoamericano. 4. ¿Cuál es la diferencia entre el concierto para guitarra y orquesta del italiano Antonio Vivaldi y el concierto para guitarra y orquesta del brasileño Heitor Villalobos? Lamentablemente no podemos comparar, valorizar, ni siquiera comentar, porque aún no conocemos a este último por nuestras orquestas sinfónicas. Y podemos seguir, dice, comparando largamente. Sin embargo, lo que existe esencialmente a la hora de programar es un neocolonialismo cultural, una dominación ideológica que pasa como una montaña sobre el cerebro de los presidentes del directorio, directores de las orquestas sinfónicas y músicos académicos ecuatorianos. Continúan repitiendo las mismas obras de los llamados universales y clásicos compositores europeos: Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler y demás, dejando de lado a los compositores latinoamericanos que han sido olvidados y menospreciados en el más terrible anonimato. Esto ya lo digo yo, lamentablemente, esa es la verdad. Despreciamos lo nuestro. Aquí el escritor de este hermoso artículo no está diciendo que no se escuche a estos grandes músicos universales del mundo que tanto nos han deleitado. Lo que nos está diciendo, ni tampoco está menospreciando la calidad. ¿Quién no ha escuchado a un Beethoven, a un Juan Sebastián Bach, a un Stravinsky? Excelentes obras. Aquí lo que está reclamando el escritor es que demos también importancia a lo nuestro, ¿no? Vayamos por lo nuestro. que al final es nuestra identidad. Representa, nos representa a nosotros, representa todo ese conglomerado latinoamericano que existe, toda esa belleza latinoamericana, en este caso en la música. Pero sigamos adelante. Si nuestros estudiantes de música no conocen el sentimiento musical latinoamericano a un nivel académico, no pueden tener inspiración propia, no pueden continuar con nuestra trayectoria. Si no conocemos lo que han dejado como legado los compositores mexicanos, cubanos, colombianos y demás, están negando la fuente de inspiración propia. La música académica europea, con todo respeto, no es nuestra. La podemos conocer como europea, pero no es obligatorio que se imponga como molde universal. Es simplemente música clásica de Europa. Al negar la difusión de la música académica latinoamericana, están negando el más alto nivel de composición, nuestra música popular. Están negando nuestro sentimiento y pensamiento musical en su expresión más elevada, y esto es lo más condenable porque no han difundido su conocimiento durante décadas, a pesar de que los integrantes de las orquestas sinfónicas viven, comen y ganan sus salarios de nuestros impuestos en nuestros territorios latinoamericano-ecuatoriano. Revisando la programación de los últimos 10 años que las orquestas sinfónicas de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja han presentado al público, solo el 2% son obras de compositores latinoamericanos. Dudo que el desconocimiento de nuestros compositores por parte de los directores nacionales, el ambateño Álvaro Manzano de la Orquesta Sinfónica Nacional, el europeo nacionalizado David Arutiayan de la Orquesta Sinfónica Guayaquil, del ambateño Medardo Caizabanda de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y de la quiteña Andrea Vela de la Orquesta Sinfónica de Loja, sea casi absoluto. Tanta marginación del pensamiento y sentimiento musical latinoamericano no ha llevado a mantener en el público ecuatoriano un neocolonialismo auditivo. Pregunto, ¿para estos directores no existe el sentimiento latinoamericano? No creo. En Venezuela existe un gran director joven, Gustavo Dudamel, o Dudamel, que permanentemente incluye en sus programas música académica latinoamericana, incluso difundiéndola alrededor del mundo, obras como Sensemayá, del mexicano Silvestre Revueltas, Cantata para América Mágica, del argentino Alberto Ginestera, Cantata Criolla, del venezolano Antonio Esteves, y decenas de obras más. Ahí está. Es que sí tenemos. Lo que no tenemos, valga la redundancia, es la capacidad de difundir lo nuestro, de sentirnos orgullosos y felices por lo nuestro. Es cierto, como ya lo dije, son bellas, es bella la música de estos monstruos, así en el sentido correcto de la palabra, monstruos de la música, como es Beethoven, es Amadeus Mozart y todos los demás. Hay una saga de personajes admirables, pero también lo nuestro es bello, también lo nuestro es hermoso, también toca nuestros sentimientos, nuestras raíces, lo nuestro. Lo malo, como dije, es que no nos preocupamos por ello. Tenemos tanto desprecio por nuestra música que inclusive la desconocemos, que inclusive la ignoramos. Hay gente que se avergüenza por lo nuestro. Esa es la gran verdad. se siente avergonzado, porque le parece bajo lo nuestro. A ver, si no valoramos lo que tenemos, no podemos valorarnos nosotros mismos. La cultura de un pueblo, las tradiciones, esa memoria histórica, debe de ser la carta de representación de todos los ecuatorianos. Debe de ser la cédula de identidad, donde vayamos, portarla y decir, estos somos nosotros. Como los mexicanos antaño, claro, los mexicanos de antes, ¿no?, que decían, primero México, segundo México, tercero México. Así, con esa calidad de convencimiento, tenemos que valorar lo que tenemos. Aquí tenemos, redundando en esta palabra, tenemos música folclórica, la música nacional, que es bella, la música de nuestros rockeros, punqueros aquí, es bella. Así como hay música europea, norteamericana, que es mala, hay también de eso aquí. Pero hay canciones bonitas. Aquí las hemos puesto, en este programa Memoria Viva, canciones de los muchachos rockeros, de esa cultura que tiene una enorme identidad y una riqueza por desplegar, para llenar las emisoras de aquí de nuestro país y de América Latina quizá. Hay buena música, señores. Aquí se ha puesto esa música. Y siempre se la pone. Y es muy buena. ¿Y por qué? Porque tenemos la decisión, pues, de promocionar a nuestros cultores musicales. Pero sigamos adelante. Una celebración lamentable. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil en sus 65 años de existencia. El caso de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil constituye un ejemplo aún más lamentable de esa colonización cultural. Celebrar 65 años de vida institucional con música de compositores europeos es como celebrar la fundación de Guayaquil con el himno nacional de España. O la otra programación impulsada por el presidente del directorio, Rolando Panchana, con el reconocido cantante español Yango, en una velada que se desarrolló el 10 de noviembre del 2014 con motivo de las festividades de la costera provincia de Guayaquil. Aquí no está diciendo el que escribe esta nota que Yango es malo, no. Es un cantante extraordinario, con unas letras, como dicen, llega a la mente y a muchos al corazón. Sí, Yango es extraordinario. Pero aquí también tenemos buenos cantantes actuales. El chico Juan Velasco. Hay no recuerdo el nombre este momento, pero que era parte de los hermanos Diablo, Terán me parece que es. ¡Qué canciones que tiene! ¡Qué hermosas canciones! Hay una canción que a mí me fascina, me encanta, es La Chauchita. ¡Vea qué lindas canciones! ¡El Viejo Napo! ¡Qué canciones! Y si vamos a la juventud, tenemos toda una saga de cantautores aquí en nuestro país. Pero no nos distraigamos, sigamos adelante. ¿Por qué dice no celebrar con música de los grandes compositores latinoamericanos? ¿Por qué no programar para esta fecha tan especial para la Orquesta de Guayaquil con obras del compositor ecuatoriano Gerardo Guevara, del brasileño Heitor Villa Lobos, del mexicano Silvestre Revueltas y otros de nuestra América? No solo que hubiera despertado el interés en el público por lo nuestro, sino la curiosidad por conocer a los compositores latinoamericanos que brillaron por su ausencia. Además, hubiera constituido un gran inicio para acercarnos hacia grandes compositores como el cubano Alejandro García Caturla, el chileno Pedro Humberto Allende, el mexicano Carlos Chávez, el panameño Roque Cordero y otros desconocidos por el público guayaquileño. Pero no, había que seguir fortaleciendo ese neocolonialismo, programando los mismos compositores europeos, Beethoven, Mozart y Brahms, que para nuestra celebración están temporal y espacialmente fuera de nuestro sentimiento y pensamiento como ecuatorianos y latinoamericanos. Remarco, extraordinarios estos compositores europeos. Se han inmortalizado con esa bella música. A mí me encanta esto, a ustedes también en la casa les encantará. Pero nosotros también tenemos buena música. Tenemos buenos compositores, buenos cantautores, hombres y mujeres. Así que no le pedimos ningún favor a Europa, a Norteamérica y a otros países de los continentes. Vayamos por lo nuestro. Si vale lo nuestro, valemos también nosotros. Y si nos sentimos tan valerosos como sí lo somos, ecuatoriano es un pueblo creativo, emprendedor, pues lo nuestro es la carta de presentación, es la cédula de ciudadanía donde vayamos, exhibámosla y digamos, estos somos los ecuatorianos. Aquí, que está bien, ¿no? Porque la música tiene que ser universal, tiene que tender a universal. Pero la música pues de todos los pueblos. Yo veo a orquestas, a agrupaciones, a dúos, tríos, ¿no? Que en sus repertorios nos cantan música en inglés. Que está bien. Hombre, pero también pues échennos una canción en quichua, en guao. Eso es nuestra lengua, es nuestra identidad. También pongamos en el repertorio música latinoamericana, por lo menos. La ecuatoriana, que está por rescatarla, que está por darle esa identidad. Para que sea nuestra. Vayamos con esto, ¿no? Por eso qué bueno en la ley de comunicación esto de el uno por uno. Qué bueno. Sí. Pongamos una canción internacional, pero también una nacional. Y así vamos compensando. Vamos concientizándonos del valor que tiene lo nuestro. Por ahí es la cosa, ¿no? En las guerras fratricidas que se han dado en el mundo, se han destruido ciudades enteras que han quedado en ruinas. Se ha destruido las grandes riquezas de esos países que han sido afectados por esas guerras demenciales. Pero ¿sabe qué es lo que ha quedado? Han desaparecido inclusive los pueblos enteros han desaparecido. Pero queda su identidad cultural para escribirla en la historia, para llevarla en la memoria. Y eso es lo que enriquece a los pueblos. Sobre los viejos ladrillos, las viejas paredes, sobre ello hay que construir la nueva casa, la nueva identidad de los pueblos. Esa mezcla, esa mistura de lo antiguo con lo moderno, esa es la verdadera riqueza de los pueblos. Con eso a ver si nos vamos, Andrés, a la

debería persuadir por este cambio no solo en la programación, sino en la mentalidad de los miembros de la orquesta para que no continúe marginando el pensamiento y sentimiento musical latinoamericano. Porque tal situación de dominación colonial ha llevado a mantener en el público ecuatoriano una ignorancia casi completa por nuestros grandes compositores, que son más de un centenar, como añadimos en el anexo, y cuyas obras reposan en el más injusto olvido. Hasta aquí el artículo escrito por este gran ciudadano. A ver, esto es un chirlazo, una bofetada merecida a los académicos, a los profesores de música, a los creadores y a un gran sector del pueblo. Y hay que tomarlo de una manera no agradable, porque lo que cuestiona no es muy agradable que digamos, pero sí tomémoslo con madurez, con reflexión. Nunca es tarde para comenzar. Necesitamos valorar lo nuestro. Yo digo por mí, soy un perfecto ignorante en ciertas cosas. No se les da valor. Yo he visto en festivales de nuestras tradiciones que la gente se burla, se ríe, hace mofa. Y a uno le causa un tremendo dolor, porque eso es lo que somos nosotros. Esa es nuestra cultura. Esas son nuestras identidades. Así que aceptemos esta bofetada que nos da aquí el escritor de este artículo. Aceptémosla. Pero para generar cambio y reflexión, para hacer eco del llamado urgente que hace esta persona. Yo no lo conozco, pero es bien traído este escrito. Está en cartón piedra del 13 de diciembre del 2015. Entiendo que nuestra radio, que es eminentemente cultural, haya leído este artículo. Los funcionarios de aquí, de la Casa de la Cultura, de la radio, entiendo que tienen conocimiento de este artículo, y ojalá, digo yo, que se genere un debate sobre esto y hagamos conciencia de este llamado. Y eso es, amables oyentes. No está por demás llamar a los jóvenes, a nuestros amigos rockeros. Les hago un llamado. Sí. Qué bien que en los festivales se tocan canciones con música en inglés, pero también con nuestra lengua, con la lengua de Rumiñahui, de Atahualpa, eso también queremos ver, inclusive con el castellano, ya, sí, porque esa es la lengua que nosotros hablamos, que la heredamos, así es, no tenemos por qué renegar de ella, no. Pero hagamos un balance, jóvenes. Hagamos un balance. Es lindo el inglés. Sí, es bonito. Sí. Pero también el quichua es lindo. El castellano es lindo. Así que a rescatar, amables oyentes, lo nuestro. No está por demás que usted en su equipo de sonido ahí ponga unas canciones de, como dije, de este gran músico Terán, me parece que sí, si no me equivoco. Ponga La Chauchita y verá qué linda canción, hombre. La del viejo Napo me parece que es de él. este cangrejo criminal, me parece que es. Vaya, escuche esas canciones, hombre. Hay lindas canciones, hay lindas canciones. Caramba, oiga, para deleitarnos, para gozarnos. Bien, pasamos de inmediato a otro tema. A ver, aquí tenemos una cosa alarmante, alarmante. Les voy a leer un poquito, hoy estamos de lectura de los medios de comunicación, digamos del único medio que saca cosas buenas, es el periódico El Telégrafo. Pero también tengo que reconocer, el día domingo el periódico El Comercio saca unas cosas muy importantes. Cómprelo el día domingo, cómprelo. El Comercio el día domingo saca esta sección, este planeta. ¡Caramba! ¡Qué cosas para buenas! Y hay algunos articulistas también que escriben muy bien ahí. Así que hay cosas buenas, sobre todo los domingos. Por la situación económica uno no puede comprar los periódicos todos los días, pero yo el domingo sí compro El Comercio. Y hay una sección hermosa sobre el planeta. Así que ahí entérese, caramba, y vuélvase experto en asuntos de medio ambiente. Y por supuesto, hay otros temas muy buenos los domingos, como es la revista Familia y todo eso. Pero aquí tenemos Cartón Piedra también, de 7 en 7, igual, una buena revista. Y aquí tenemos un artículo que nos va a dar un poco de frío, ¿no? Como dicen en mi tierra Loja, escalofrío, ¿no? En Loja, en esta Loja querida, mi patria donde nací. El consumo de snack en el cine sobrepasa el nivel de calorías necesarias al día. Esto publica El Telégrafo del jueves 17 de diciembre del 2015. Los nutricionistas consultados aconsejan evitar los piqueos en la noche. Ojo, póngale mucha atención a esto. Un hombre debe ingerir alimentos con 1.800 a 2.000 calorías diarias. La ingesta de canguil, nachos, con salsa de queso, gaseosas y golosinas eleva el riesgo de padecer enfermedades. En Quito, en una de las salas de la cadena Multicines, así lo dice aquí el periódico, mirar una película sin la bandeja bien surtida de canguil, soda, hot dogs y acompañada de una golosina es ir en contra de la costumbre de los cinéfilos. Según una de las vendedoras de los snacks, en cada función se expenden entre 75 y 100 combos. Óigase bien, 75 y 100 combos. En Guayaquil, una cadena de cine vende en promedio 600 combos de canguil y cola al día. Este paquete es el más solicitado, pero los hot dogs no se quedan atrás. Diariamente se venden alrededor de 500, además de unos 1.200 vasos de gaseosas. Una de las consumidoras de estos productos es Andrea Espinosa, quien tiene la costumbre de picar algo mientras ve una película. Confiesa que ama los nachos con salsa de queso y siempre los acompaña con una gaseosa negra. ¿Qué ocurre en el organismo que ingiere este tipo de snacks tan a menudo? La líder en nutrición del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, Xiomara Guerra, manifiesta que estos productos no tienen ningún aporte porque poseen un elevado contenido de sal y grasa saturada. Ah, no, sí tienen un aporte. Le voy a rectificar aquí a la especialista. Sí tienen un aporte. El aporte a dañar la salud, a enfermarse. Ese es el aporte que presentan este tipo de comidas. Explica que la sal es perjudicial. Ojo, perdón a los que les gusta la comida, dicen parejita, salada, no. Para aquellas personas que padecen hipertensión por la retención de líquidos en sus organismos, la grasa, en cambio, puede acumularse y provocar triglicéridos en la sangre. Guerra añade que la salsa de queso y las salsas en general tienen una sobrecarga de mantequilla que pueden producir hígado graso e implica el taponamiento de las venas y arterias. Comillas, creemos que estamos sanos, pero en un momento dado a una persona le puede dar un aneurisma o embolia. De ahí que como primer síntoma aparecen los dolores de cabeza. En cuanto al hot dogs, la especialista aclara que generalmente se desconoce el procedimiento de la carne que es utilizada en los embutidos, aunque siempre se agregan sustancias para preservarlos. Su contenido repercute en el peso y su consumo excesivo puede causar obesidad. Del canguil, Guerra expresa que se deriva de un maíz que contiene químicos y su valor nutricional tiene una reducción de 30% a 50%. En la actualidad se compra un envase grande de canguil que es para 4 personas, pero lo consume una sola. Hay que regirse para cuántas porciones está destinada y qué es lo que equivale. El consumo de una gaseosa regular, dice Yunjudot, significan 374 calorías en el organismo, 90 la gaseosa y 284 el hot dogs. Y si a esto se suma la posibilidad de comprar canguil con mantequilla, el valor calórico aumenta a 1374 calorías. Solo las palomitas de maíz agregan 1000 calorías al organismo, mientras que los nachos con queso fundido presentan 1570 calorías más. La elección de estos productos suma 2944 calorías. Ahora bien, ¿cuántas unidades energéticas deben consumirse por día? Tejada comenta que el consumo es referencial. Un hombre entre 1800 y 2000 calorías, mientras que la mujer 1500 y 1700 en jornada diaria. Si los asistentes no pueden ingresar al cine con la bandeja vacía, la nutricionista recomienda crear combos más saludables, como reemplazar una gaseosa regular por una de dieta. Aunque esto también es un poco cuestionable, las famosas bebidas y comidas light. ¿Las light? Sí, sí, sí, yo solo como light. Sí, yo voy a lo light. No, y vea, mire, a veces nos engañamos. Lo light también tiene graves consecuencias para la salud. Así que mejor comamos una frutita, un juguito. La fruta, todo lo que es masticable, se le pone la salivación, por eso es bueno masticar la fruta, hay que masticarla. La salivación en la fruta es muy importante para el organismo, así que vamos, mastiquemos. Eso es lo importante. Y dejemos estas comidas, chatarras, a un lado, que están perjudicando grandemente. ¿Por qué? Nadie ha dicho. Los críticos, de este tiempo y de los tiempos anteriores, siempre han criticado, las colas, en los hospitales, la gran masa de gente ahí enferma en los hospitales, ¿no? Pero nunca analizan, Nunca hacen un análisis, ¿no?, de que esa gente está ahí enferma por este tipo de comidas, por la comida chatarra. Eso nunca lo dicen, ¿no? La mayoría de las enfermedades son por la mala ingesta, por el desequilibrio que nosotros mismos provocamos en nuestro organismo. Nos metemos, imagínense, un plato ahí de papas con salchicha, con mayonesa, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y encima una cola, ¿no? Un litro de cola ahí. ¡Qué buena salud podemos tener! No, no podemos tener buena salud. Así que, SOS del periódico El Telégrafo, que quede para todos nosotros, y a regularnos un poco en la comida. Comamos lo que es saludable, moderémonos, no nos metamos ahí un cerro de comida, ¿ah? Y después estamos ahí con graves problemas, ¿no? Y la obesidad está ganando terreno en el mundo. Hoy necesitamos buses más anchos, asientos más grandes, ¿no es cierto? Ya no entramos, señores. Así que moderémonos un poco y hagamos el compromiso de bajar de peso y comer cosas saludables. Estamos llegando al final del programa. Y quiero terminar con esto. Hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Hace 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, escuché un furibundo ataque del hijo de un dueño de un medio de comunicación radial. Entiendo que era en contra de los asambleístas, en contra de este gobierno, y yo diría en contra del pueblo ecuatoriano, porque a los dignatarios, a las autoridades, los elegimos el pueblo, y eso tiene que ser respetable y respetado por todos aquellos que creen y opinan diferente, por aquellos que votaron diferente, pero la democracia es así. Hay que aceptar la voluntad del pueblo. Escuchaba un tremendo ataque que se hizo en un medio de comunicación radial. Pues señores, las frecuencias que pertenecen al Estado, que pertenecen al pueblo, no son para insultar. Tomen partido, pero sean consecuentes. Sean pluralistas, como ustedes mismos lo dicen en los medios de comunicación, los famosos medios de comunicación independientes. Y yo le escuchaba a este joven que posiblemente pretende relevarlo al padre, porque vemos que el padre, dueño de esta emisora, ya está anciano. Ya está anciano. Está en el ocaso de su vida. Y es el hijo que salió, que sacó las manos y desenroscó su lengua para hablar a nuestros representantes y al pueblo. Cuando dice que comunistas, fascistas, y lo que es más, lo más terrible es que se solidariza con estos dirigentes que han provocado el caos, que siempre están haciendo violencia a la policía, y dio los nombres de estos personajes que salen a manifestarse violentamente. Pero no dijo los nombres de los policías que fueron brutalmente agredidos. Pero sí trató de ignorantes a las autoridades, al pueblo ecuatoriano. Tal vez ignorantes como él, pues que ignoramos ciertas cosas, no todos lo sabemos. El padre que siempre se ha paseado por los medios de comunicación privados, hoy ya tiene su relevo. Y con mucho respeto yo lo voy a decir. A este señor que está ancianito ya. Los amigos le decían el cangrejo andrógino. Porque no camina ni para adelante ni para atrás, pero sí camina al costado. Sí camina de lado, ¿no? y con ese estilacho se ha paseado inclusive por la televisión. Ha sido director de noticias y algunas cosas más. Y hoy tiene una radio, que es una frecuencia del pueblo ecuatoriano. Sí, señores, es del pueblo ecuatoriano. Y que de esa frecuencia se está sirviendo para mentir y engañar al pueblo. Para decir a veces mentiras a medias. Y eso no podemos tolerarlo. Ahí en esa emisora, se practica ese odioso nepotismo. Porque ahí también tiene un programa el hijo, que se ha convertido en colocador de música. Y yo tengo que reconocerlo, pone buena música. Pero eso no es ninguna virtud, de poner música ahí. Sí, yo respeto que se ponga así. Tiene buenos gustos, sí, señor. Estamos hablando del hijo del cangrejo andrógino, digamos así, el cangrejito junior, no, ahí, no. Porque así le decían, respetuosamente lo digo así le decían los amigos. Porque camina de lado, no camina ni para atrás ni para adelante. Dice que es neutral, es ambiguo en sus cosas. No es chicha ni limonada, pero siempre ha servido al poder oligárquico que nos oprime. Y así hay un nepotismo ahí, caramba, ¿no? La hija también tiene un programa ahí, en una frecuencia que pertenece al pueblo ecuatoriano. Igual, con todo respeto lo digo, y yo asumo lo que digo. Pero con todo respeto a ustedes oyentes, a la hija le llamaban, los amigos de ahí del barrio le decían la venadita palúdica, ¿no? Que hoy ahí tiene un programa, que no sé qué mismo es el programa. Pero ahí tiene, ve, lucrando de una propiedad que es del pueblo ecuatoriano, que son las frecuencias de radio. Sí, ahí lucrando. Han convertido esto en una empresa que genera recursos. Así han hecho empresas de lucro. Entonces yo desde aquí sí hago un llamado a mí. Me dolió mucho que trate a las autoridades de ignorantes, de fascistas y todo eso. Se solidariza con los violentos agresores. Y no se solidariza por lo menos con la policía, que de alguna manera también da servicio a este tipo de gente, cuida su seguridad, y cuando se la requiere está ahí la policía. De eso no dijo nada este muchacho, y perdonen esa expresión, que le va, según él, según ellos, según esta familia, a relevarle al padre, que ya está muy anciano. Así que yo pido al pueblo ecuatoriano, a las autoridades, que se reviertan esas frecuencias y se la entregue a gente que tenga ética, que opte por los valores éticos y morales, y que se investigue este tipo de groserías, de prepotencias. Con esto, amables oyentes, termino el programa y hago un llamado ferviente, que paremos este tipo de cosas. Los micrófonos no se han hecho para insultar, para agredir, para mentir, no se han hecho los micrófonos. Los micrófonos son para decir la verdad. Para eso es, para llegar con cosas buenas al hogar, a los oyentes. Los oyentes se merecen este respeto. Así que, señores, les dejo esto también en la mente de ustedes. Y con esto le agradecemos a Andrés y nos veremos el próximo sábado a esta misma hora. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros,